Tienen los bereberes la costumbre, como anfitriones magníficos que son, de obsequiar a sus visitantes con una ceremonia misteriosa. La primera infusión con hojas de té fuerte, sin azúcar, es amarga y vivificante. A la segunda, con las mismas hojas, se le añade un poco de azúcar. Es un sabor sugerente y acogedor. El tercer té lleva mucha azúcar, con lo que la infusión es cálida, sensual. Amargo como la vida, suave como la muerte, dulce como el amor. Sin duda, es una tradición que resume la propia vida y nació de miles de horas de silencio y meditación en las jaimas, frente a los infinitos ocres de los desiertos. No sé por qué me acuerdo de los pueblos del Sahara y Palestina a estas horas que amanece en Bagdad frente a los ventanales. Los poetas somos así, a golpe de latido, una metáfora nos conduce a la otra, una piel a la otra. Será porque estos días que la muerte me va rondando, me siento como en casa, soy más feliz que nunca. Amargo como la vida, suave como la muerte, dulce como el amor. Lo diverso, lo distinto y lo igual, en una misma vibración que abraza, comparte e integra la grandeza del ser humano. Abrazando culturas. El poema que habéis escuchado lo hemos sacado de Literatura Bereber de los Tuaregs. Buenas tardes, estamos en Abrazando Culturas en Radio Ágora Sol, como todos los miércoles a estas horas, que algún día serán las 7:30, pedimos disculpas como siempre, y ya sabéis que estamos en madrid.tomalaplaza.net en directo. Saludar a nuestra mesa, Alfredo, buenas Hola, tardes. Buenas noches. A nuestro piloto, que nos va a pilotar, que nos saluda con la mano. Y hoy en Ágora Sol tenemos a Ata y Raya, del pueblo bereber. Por eso hemos empezado con este poema. Buenas tardes, Raya. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Ata. Azul, hola, buenas tardes. Tenemos nuestra sección callejera, que vamos a continuar con aquello de las elecciones ya casi en el olvido, y no tanto, porque están muy recientes. Tendremos la sección de las curvas de la historia con nuestro profesor, que hoy nos va a ilustrar sobre la Comuna de París. Y finalmente contaremos con la presencia de Concha Realverde, narradora y presidenta de la Asociación Madrileña de Narración Oral, Mano. Empezamos. Yeah. Buenas tardes de nuevo. Como decíamos, hoy vamos a dar un abrazo al pueblo bereber. Ata, buenas tardes. Azul, flaun, tenmirce, uchmezno lula, tenmirce radio agorasol. Hola, hermana, y gracias, hermana Lula, gracias a la radio agorasol que nos abrió esta ventana para hablar un poco de nuestra cultura. Pues qué bonito aquí, qué internacionales somos, ¿eh? Bueno, Ata, cuéntanos primero qué es bereber. ¿Qué significa ser bereber? ¿Qué es un bereber? Primeramente, si me dejas, por favor, pues el término bereber es un término... Es de origen latino, ¿no? Es de origen griego. Es de origen griego, se usaba y se llamaba a los pueblos que no hablaban el griego, que no hablaban su idioma. Entonces les llamaban como mudos. El bereber en griego como un mudo. Entonces, a un griego que no hablas, si no hablas su idioma, te considera como un mudo. Y este término vino así adaptando de pueblo en pueblo. Llegó a los romanos, les llamaron los bárbaros. Llegó a los árabes, les llamaron los bárbar, que significa de los tierra. Y luego lo adaptaron los europeos occidentales al término bereber. Pero su nombre real y razonable, y así les gusta a ellos que les llamen, es Imazigen. Imazigen. Imazigen, que es el hombre libre y el hombre noble. Así es el término. ¿Veis? Es que todo tiene una historia, viene de algún sitio, ¿eh? Sí. Bueno, ¿en qué países se encuentra actualmente el pueblo? Y a ver si lo digo bien. Imazigen. Imazigen. El pueblo Amazigh, en singular, es un pueblo de una cultura de miles de años, ¿vale? Tiene una extensión geográfica que es situada en el norte de África de 5 millones de kilómetros cuadrados. Desde Egipto, ¿no? Desde la zona oeste de Egipto, de Siwa, una zona que se llama Siwa, hasta Níger. Existen y ahora mismo conviven en 12 países. Son Egipto, Libia, Túnez, Argelia, Marruecos, Mauritania, Níger, Burkina Faso, Chad, llegamos a Canarias y a Mali. O sea que es una grandísima... Tienen una extensión geográfica muy, muy, muy ancha, hacia el sur y hacia el este y al oeste. Pero tengo entendido que la mayor concentración está en Argelia y en Marruecos, ¿no? Sí, actualmente la mayor concentración de los Imazigh, de los bereberes, como se suele llamar aquí en Europa, en el mundo occidental, sí, efectivamente, están más concentrados en Marruecos y en Argelia. Pero esto no significa que no existen en otras partes. Claro, claro. De hecho, existe una gran cantidad en Europa, ¿no? Sí, una gran cantidad de diáspora de los bereberes, de los Imazigh, que fueron o bien expulsados o bien fueron... fueron ellos elegidos el fenómeno migratorio para mejorar su situación y mejorar su vida económica. La cultura bereber, Amazigh, ¿tiene una única lengua hoy en día? La cultura, los Amazigh tienen un idioma, ¿no? El idioma es Tamazight, el idioma de los hombres libres. A ellos, así ellos llaman, a ellos mismos les llaman como Tamazight, ¿no? Pero está dividida entre cada parte y cada tribus tiene un acento muy distinto, igual como si lo comparamos aquí, por ejemplo, el catalán en Cataluña y el valenciano. Es el mismo, pero se distinga entre ellos con algunos términos. Y esto, esta, ¿cómo se llama?, esta diversificación lingüística fue un arma muy fuerte en contra de la desaparición de su cultura, porque como se sabe que el pueblo bereber fue desde siempre invadido por las grandes potencias extranjeras, pero nunca fue sometido gracias a su diversificación cultural y tribal. Muy bien. ¿La mayoría son de religión musulmana? Sí. ¿La mayoría? Sí, son de religión musulmana, pero esto no significa que no existen las otras religiones. La cristiana, la judía, los no creyentes y todo esto. Pero desde el principio, en el norte de África, antes de la llegada del Islam, en el año 655... vivían cristianos, había una religión cristiana, pero ¿quién eran esta gente? Esa gente era invasión, pero de religión cristiana. Antes de la llegada de los cristianos, había una religión judía. Entonces, a cualquier religión que venga, que son religiones, como digamos, que religiones del cielo, que bajen del cielo, no sé, que cada uno como le llama, ¿no? Que bajen del cielo, que están enviadas por Dios y tal, y tal, y tal, que cada libro sagrado lo adaptan como referente. Claro, está claro. Es muchísimo tiempo y muchísimas culturas y muchísimas religiones y siempre va quedando algo de alguna, ¿no? Sí. Pero mayoritariamente, digamos que es al final adoptaron la religión musulmana. Sí. Que cuéntanos, no, vaya, que... bienvenida. Gracias. Pues lo mismo que mi compañero, gracias por la invitación y bueno, es una oportunidad también para transmitir pues nuestra cultura, que también quería destacar un aspecto que lo que comentaba, que una vez que había la entrada de los árabes, pues también los que han conseguido pues mantener lo que es el idioma, sí que han hasta hoy en día podemos hablar de imagen que hablan el idioma, y otros que no, que son imagen pero que no han conseguido pues mantener el idioma. Por eso hablamos de algunos imagen que han sido arabizados. Y en cuanto a la religión, pues efectivamente lo que estaba comentando mi compañero, que hay no es una sociedad homogénea, sino que, por ejemplo, en el pueblo donde he vivido también han existido los judíos y son de ahí, de este pueblo donde me he criado, ¿no? Y entonces no podemos decir que al final ha sobrevivido una religión más que la otra, sino que ha habido una forma de convivencia que es lo que ha hecho que haya esa diversidad. ¿Y qué pueblo es ese que te has criado? Bni Bofra. ¿Hoy? Sí, sí. Bueno, está en la provincia de Alhucemas y bueno, aunque sea de otro sitio que es Tergis, por ejemplo, muy cerca de Bni Bofra, pues también es la misma situación más o menos. ¿Y qué es lo que identifica un bereber? O sea, hay una conciencia, hay una identificación, que ¿cómo sabes tú que es un...? Y perdonarme que no diga Imesik porque no me sale. Sí. Me encantaría decirlo, pero lo aprenderé a lo largo de la tarde. Sí. Vale. Pues lo sé, el hombre libre, como se suele decir, le llaman a ellos mismos. Y nos llamamos a nosotros mismos como hombres libres, ¿no? Solemos vivir en una vida sencilla, muy sobria, muy, muy dulce, pues a pesar de todas las dificultades geográficas, climáticas, climatologías que hay en la zona, pero vivimos muy agradecidos y muy, muy atados a nuestras tradiciones, a nuestras tierras, y tenemos y defendemos nuestros valores. ¿Cuáles son nuestros valores? La lealtad, el respeto hacia el otro. Y estos son valores, si lo vamos a analizar actualmente, son valores universales. Pero, sin embargo, esto lo teníamos nosotros como imagen en la sociedad y lo seguimos teniendo desde antes como valores principales de la existencia de un pueblo amazigh sobreviviendo en su tierra, que son la lealtad, como he dicho, el respeto, el coraje, la generosidad, la hospitalidad, el orgullo de ser como somos imazigh. Claro que sí. Pero me gustaría en una cosa, pues aclarar una cosa, que por ejemplo, que se suele decir aquí que la zona del norte de África es una zona, no sé, que está identificada con el mundo tal, el mundo este, pero cuando vamos a la historia, a la realidad y la realidad social, pues el pueblo en sí mismo aunque le darás todo lo que tiene el mundo, todo lo que hay en el mundo, para que si cambie su identidad, no lo va a hacer. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque se siente como es, se siente amazigh, se siente hombre libre, y así se identifica. Entonces, no se puede cambiar, y esto es cómo se identifica una amazigh. Y además es ancestral y de sí. tradición de boca a boca de tantos años, ¿no? Sí, de tantos años ha sobrevivido a tantas potencias extranjeras, a pesar de todo, ha sobrevivido y ha mantenido su existencia. Y eso es un logro hoy en día. Es un logro para nosotros. Es un logro, claro que sí. Sí, dime, Raya. Como anécdota, no sé si llamarla así. Sí, una, cuando hablamos de los imagen, pues uno de los, cuando hablamos de los imagen que llegaron a España, a lo mejor nos remontamos a los años 70, pero no es así, sino que cuando los árabes, no, supuestamente árabes, entraron a la península, pues el primero que entró es Tarek ibn Ziyad, que es bereber. Entonces, no estamos hablando desde 711, y eso es un hecho, ¿no? Era solo para destacar esta... entonces, se puede decir que hablamos de un pueblo que, a la vez que no olvida sus propias raíces, forma parte activa de los grandes cambios sociales que estamos viviendo hoy en día, ¿o no? Sí. Estáis involucrados con... como hemos visto, hemos podido ver concentración... ¿Y más sí? Sí. En la Plaza de los Mártires de Trípoli. Sí, las concentraciones de los imagen no solamente han sido en Trípoli, sino en todo el norte de África. Por ejemplo, si vemos hace un mes, los Tuareg de Mali y Níger hicieron también una concentración y incluso criaron un gobierno de los imagen en el extranjero. También los Tuareg de Mali y Níger, Burkina Faso y Chad. Entonces, cuando hablamos de las concentraciones, manifestaciones sociales, políticas, económicas del pueblo amazigh, no solamente hablamos de Trípoli, de Libia, ¿no? Hablamos también de lo que se está pasando en Marruecos, en Argelia, en Túnez, que por primera vez después del derrocamiento del dictador Ben Ali se creó la primera asociación para defender la cultura amazigh en Túnez. Y ahora se creó el primer congreso nacional amazigh en Trípoli, como hemos dicho, la primera asociación para defender el pueblo amazigh en Egipto después del derrocamiento de Mubarak. Y así, entonces, el pueblo amazigh no está como lo vemos nosotros desde el extranjero, que está ahí sometido y todo, no. El pueblo amazigh está dentro y también participa en las movilizaciones sociales y económicas, reivindicando toda la justicia y toda una vida digna, digamos así, sobre sus territorios. O sea que la principal reivindicación es eso, ¿no? La vida digna está en todas las concentraciones, todas las luchas sociales que haya en el mundo, da igual sí, el sitio que sea. Sí, es que participar y reivindicar una vida digna no se diferencia y no se distinga de un país a otro, ni de una identidad a otra, ni de un pueblo a otro. Es una lucha universal. Entonces, y esto les va a parecer mal a los imagen también. Si todo el mundo cambia y reivindica y ellos están atrás, se quedarán atrás. Entonces, lo que ellos también están al frente de la lucha. Igual como cualquier país, igual como España, que aquí con nuestras reivindicaciones de mantener los derechos que tenemos ya conseguidos, los imagen también en el norte de África, en su territorio, pues insisten para obtener unos derechos para una vida digna. ¿Qué hay más importante ahora mismo, no? Claro. Todo lo demás es circunstancial. Los gobiernos, la economía y tal, pero la dignidad... La dignidad humana es la más importante. Y es lo que nunca hay que perder, por supuesto que sí. Y, por ejemplo, en el caso de Marruecos, cuando hablamos de los imagen, es que no hablamos de minoría, sino hablamos de mayoría, porque la concentración que tiene es de norte a sur. Entonces, no se puede obviar esta realidad. Y eso sería lo justo, ¿no? Es muy bonito porque por aquí están pasando muchísimas personas de muchísimos países, de muchísimas te quiero decir, de luchas de muchísimas asociaciones y que todos vienen a decir lo mismo, ¿no? Entonces es muy bonito encontrarnos todos aquí en esta reivindicación mayúscula, ¿no?, que es la dignidad. Luego ya vendrá cambiar gobiernos, cambiar la economía y tal, pero que eso nos está afectando a lo que nos hace sentir que nos estamos perdiendo, pues, libertades, dignidad, valores, sí. Y esa es la lucha más grande que tenemos ahora mismo. Claro, porque luchar por algo económico te puede cambiar para mañana, pero cuando luchamos para una dignidad, una vida digna, esto no se cambia. Cuando lo logramos vivir con dignidad, a lo mejor seguirá unos siglos de la vida digna, lo que es la vida digna, ¿no? Con valores, principios y todo esto. Pero económicamente, mañana lo vamos a perder. Mañana te cae la crisis y ya pierdes todo. Pero la dignidad no se pierde. Claro. No lo tenemos que perder. Y esto, lo que nos pide es esfuerzo y unidad de los pueblos. Aquí no hay que simplificar, ¿no? Que las revoluciones de los países árabes, revoluciones de los demás, revoluciones de España, revolución de Suiza, de Escocia, no. Aquí lo que hay es una revolución mundial de los pueblos. De las personas. De las personas que luchan para vivir, para estar bien, con dignidad. Totalmente de acuerdo. Pues, ¿qué os parece si paramos un momentito y escuchamos un poquito de música Imasi? Amasí. Sí. Bueno, lo terminaré diciendo bien, te aseguro. Amasí. ما زي المسك وزان الفاس فاسنان يا سيد العفان وعلو في الصفان وعلو في ذيك نفان ياوي ياوي ياو اش دافري كان دافري كان ياوي ياوي ياو اش دافري كان دافري كان من الشم هولندي سك شريت نكا بني غاندي عش من اللغة شان نشين دو مكان واتقين ذكران سكين القورة وان ياوي ياوي ياوي مش دافري كان دافري كان Yeah. Bueno, vámonos a... Hemos hablado antes de que los Amazigh están también en Marruecos, están involucrados con el 20F de Marruecos. ¿Es esto cierto, sí, no? ¿Qué reivindicación más importante, o sea, qué necesidades podríais calificar como urgentes para los Amazigh, lo, en plural, y Masigen, en Marruecos? Las reivindicaciones que se están llevando... Las reivindicaciones, bueno, el 20 de febrero cuando hemos salido todos y todas. Entonces la reivindicación a grandes rasgos, el lema ha sido libertad, dignidad y justicia social. Y con eso definimos, bueno, que son, es un lema general, pero dentro pues va todo lo que es mayor derechos, una dignidad para las personas, posibilidades de empleo, porque asistimos a una situación de paro enorme, a una distribución de la riqueza, porque nos parece mentira que en un país que se caracteriza por una, bueno, que es un país que puede, se puede aprovechar y es muy rico en recursos, que el 90% de la riqueza la maneja solo el 5%, y ya podemos pensar con quiénes pueden ser. Entonces ahí es cuando uno pues tiene que buscar salidas. En cuanto uno de los temas principales, pues pero bueno, principales todos, pero la educación, por ejemplo, cuando vemos que no es un que no todo el mundo puede acceder a una, y cuando decimos educación de calidad, sobre todo, no hablamos de la alfabetización ni nada de esto, sino que todo el mundo tenga derecho a una educación. Y por ejemplo, en el caso de los imagen que puedan tener una escuela, porque estamos hablando de que la mayoría de las veces viven en unos pueblos muy lejos de la ciudad y tienen que caminar un montón de tiempo para llegar a los colegios, y son niños y niñas. Entonces, la calidad de vida que puedan tener, los recursos para que puedan continuar sus estudios. Y en general, pues eso, que podamos tener unos derechos, una igualdad de oportunidades, una igualdad de entre hombres y mujeres, y lo que, bueno, a grandes rasgos sería esto. Y en cuanto a lo que estamos haciendo, pues es participar en todas las manifestaciones y concentraciones que se pueden hacer, y en eso pues estamos todos y todas de alguna forma. Y en el mismo sentido, por ejemplo, el pueblo amazigh. Y aquí no sé si excluía a nadie. Desde cuando hablamos del pueblo amazigh en Marruecos, prácticamente no se excluye a nadie, a ninguna persona, sea árabe, sea africana, sea europea, sea. Somos un pueblo unido, un pueblo único, ¿no? La primera reivindicación que tenemos es una constitución democrática popular representativa que representa a todo el pueblo. Y dentro de esta constitución, lo que se reivindica y lo que reivindicamos nosotros como Imazigan es que esa constitución debería de instar la institucionalidad de Tamazight como idioma oficial en el país, porque es inadmitible que estemos ahora en el siglo XXI en un país de... Si no quiero decir de 100% de la población de habla amazigh, serán los demás, serán arabizados o francófonos o algo así, que no está institucionalizada, que Tamazight como idioma no está inscrita en la constitución del país. Entonces, que los amazigh no están representados, no están identificados identitariamente en el país. Y el alto órgano... órgano de ley que hay en el país, que es la Constitución. Entonces, lo que reivindicamos nosotros, que esta Constitución inste por la institucionalidad, la oficialización de Tamazight como idioma al país, en el país, y que inste también de la identidad Tamazight como una parte de la identidad marroquí. Y dentro también, que esto no... porque dentro de las reivindicaciones nuestras hay varias y hay varios puntos, pero el punto esencial es este: constitución democrática, insta en Tamazight como idioma oficial e insta también la igualdad entre hombres y mujeres. Cuéntame una cosa, ¿qué porcentaje de Amazon hay en Marruecos, por ejemplo? Si vamos a la realidad, según los... No tenemos porcentajes o trabajos hechos, porque en Marruecos no se suele decir, tú eres árabe o amazigh, no. Ni vas a Los Cimas, ni vas a Rabat, ni vas. Vas a Rabat, vas a encontrar a 50% de habla amazigh. Y a los 50% vas a encontrar 30% de habla árabe, de dialecto árabe, ¿no? No es árabe clásico, porque el árabe clásico que está escrito se estudia, pero nunca se habla. Ni siquiera los ministros, ni siquiera el alto órgano que hay en Marruecos, ¿no? Ni siquiera en el parlamento se habla el árabe. Se habla el dialecto familiar, que es una mezcla entre tamazight, entre el árabe, entre el castellano, entre el francés. Es una mezcla que se crió en el idioma en el país, ¿no? Pero estadísticas exactas, fijas, no hay. Si vamos, por ejemplo, si vemos el libro de Ibn Khaldun, Al-Muqaddima, o también un libro de un historiador de aquí, español, catalán, Antón Asiburaimás, en un libro suyo titulado El Magreb desde el colonialismo hacia el islamismo, destacan que no se puede hablar de un pueblo árabe en el norte de África en su conjunto. El norte de África, cuando hablamos del conjunto de África, ahí se incluye Marruecos. Pues fíjate, desde Egipto hasta Marruecos, dice que no se puede hablar de un pueblo árabe, porque todos los que hay ahí, o bien son bereberes, o bien son bereberes arabizados. Entonces, no se destaca, este sí es árabe, o sí, este no es un problema, no lo tenemos nosotros. Nosotros tenemos asumido, como hoy más digan, que el pueblo marroquí es un pueblo amazigh. Lo tenemos asumido. ¿De habla amazigh o no? ¿Habla francés? Bien, pero es amazigh, porque vives aquí. Asumimos la identidad nuestra, igual como nos pasa a nosotros también. Para defender el vivir y convivir en España como inmigrantes, lo tenemos que asumir y aprender nuestro el idioma, que es el castellano, para convivir, ¿no? Y entonces, ahí igual, quien viene tiene que aprender tamazight, si no lo aprende, pues... mal va. Igual tengo entendido que en el sur de en la parte subsahariana, ¿no? Hay gente que no es de la etnia berebere, sino de etnia subsahariana, pero que habla la lengua y que también son considerados parte de, sí, de los amas, ¿sí? Sí, también, y hay parte, por ejemplo, hay parte de no que no hablan tamazight, que de habla árabe o de habla francés o de habla castellano o de habla, pero se consideran amazigh, pero esto no lo digo yo. Por ejemplo, Ibn Khaldun en su libro Al-Muqaddima, que es una famosa obra historial, dice que no podemos hablar de un pueblo, de un tribu árabe en el norte de África, en su conjunto, porque todos o bien son árabes, son bereberes, como se dice, o bien son arabizados, aunque hablas árabe. Porque vas a Casablanca, la mayoría son de habla tamazight, pero no tenemos estadísticas, lo que me has preguntado. No tenemos, y esto nosotros estamos en contra de que haga un censo así, si eres tal o eres tal, ¿no somos o no? Claro que sí, está bien. Somos uno. Está bien así, ¿no? Pero lo que reivindicamos, si me dejas terminar esto, lo que reivindicamos es una vida digna, una existencia, reconocimiento del Estado. Aunque es un Estado, no cada persona como le llama, pero lo que instemos y reivindicamos, reconocimiento de una vida digna para el pueblo, y ya está. Hemos hablado fuera de micros que hay próximamente unas elecciones en Marruecos. ¿Cómo está la cosa? Sí, bueno, la cosa depende a quién se lo pregunta, pero nosotros la verdad que lo vemos, pues como hemos visto las otras elecciones, que una farsa más, que dentro de este afán de querer demostrar que hay una mejoría cuando en realidad no la hay, cuando todo lo que hemos ido hablando de la falta de derechos, de falta de oportunidades, la falta de una vida digna, pues va en consecuencia de lo que llevamos arrastrando de situaciones y y bueno, y problemas, ¿no? Entonces, una demostración más de cara afuera de que las cosas van bien cuando en realidad no es así. Entonces, nosotros desde el movimiento 20 de febrero aquí en Madrid, como seguimos, todos nuestros principios van en paralelo con los que hay en el movimiento 20 de febrero en Marruecos, y queremos también, bueno, no sé, boicotear o decir que no a las elecciones, porque para nosotros no representa esa mejoría o la democracia a la que esperamos como todos, y es por eso que para el día 25 hemos aprovechado que es el día de las elecciones ahí en Marruecos para manifestar nuestro malestar, por otra parte, porque como marroquíes que vivimos en el extranjero, en este caso en España, no podemos votar, tendríamos que hacer una procuración o firmar un poder para que alguien en Marruecos vote por ti, no sé qué, pues un lío, porque todavía no. Que es también un poco contradictorio, porque en la última constitución que han reformado, el artículo 17 y 18, pues una de las cosas que ha destacado, pues el derecho de los marroquíes que viven en el extranjero a votar, ¿no? Y la demostración que tenemos ahora mismo que no podemos votar. Entonces, eso nos incita aún más a decir que eso no va bien, que tiene que haber un cambio real, que lo que, como se dice aquí, una democracia real. Y eso también lo asumimos como el lema, que tenemos que seguir adelante para que haya un cambio. Eso no supone, las elecciones para nosotros no supone un freno a lo que queremos o un punto final, sino todo lo contrario. Vamos a seguir diciendo que esto no es suficiente, que vamos a ver las mismas caras. Tendría que haber una disolución del gobierno antes de nada para que haya unas elecciones transparentes, pero vemos que no ha sido así, por lo cual vamos a seguir insistiendo y decir no, no y no. Decías, querías decir algo, Ata. Sí, era un matiz, porque habéis preguntado sobre elecciones en Marruecos. Yo, de mi punto de vista, les llamo como obra teatral política hacia el extranjero nada más, porque ni una de las reivindicaciones del 20F, pues fíjate, desde el 20F, del día 20F, si no queremos volver un poco más atrás en los años anteriores, pues empezamos desde el 20F y las reivindicaciones están muy claras. Una constitución democrática popular representa a todo el pueblo, pero la que se hizo era una constitución reformada, pues reformada por una parte de personas, son 18 personas nombradas a dedo, tú y tú y tú y tú, me vas a hacer tal. Y esto no es representativo. Nadie, y luego hicieron un referéndum sobre esto, que todo el mundo se sospecha de la falsificación que se hizo, aunque ellos, el gobierno o el Mahzan, como lo llamamos nosotros, dicen que hubo un 98% de... Que dijeron sí. Sí, que sí, pero este porcentaje lo vemos en dos o tres países en el mundo, que son Corea del Norte y Cuba, sí. Y Venezuela que se suma también con ellos, ¿no? Y entonces es inaceptable. El pueblo marroquí lo que quiere es lo que hemos dicho al principio, una vida digna, una democracia y una libertad, y combatir lo que es la corrupción y lo que llevan ahí todo el mundo, toda la vida gobernando y tal, pues tienen que pagar lo que han hecho. Total, que estáis en el mismo dilema que nosotros el domingo pasado, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Votamos? ¿No votamos? ¿Para qué vamos a votar? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para cambiar esto de una puñetera vez, no? Pues, bueno, salvando las distancias, pues podemos decir que sí. Lo que pasa que aquí, pues, es muy distinto, efectivamente, ¿no? Porque si estamos hablando de aquí del verbo mantener, que es un poco mantener la situación de bienestar que hemos todos y todas luchado para que sea así, y entre tener que lo aplicaríamos a Marruecos a no tener, a querer tener, que en este caso una democracia, unos derechos. Entonces estamos en una que en principio se puede, bueno, esa es la lucha, entonces nos podemos retroalimentar de las dos experiencias, pero es verdad que yo, para mí, hay una diferencia, porque de partir de cero a tener ya algo, y en este caso, pues también tenemos que estar, bueno, a pie de calle, ver cómo las cosas tienen que ir, porque la situación que estamos ahora mismo en España, pues tenemos que estar todavía más, bueno, en lucha, ¿no?, para seguir adelante y pensar que las cosas pueden cambiar. Y de alguna forma, pues desde Marruecos, o los que estamos aquí viviendo a distancia la situación ahí, pues también nuestro deseo es esto, llegar un día y ver que podemos realizar las cosas y mantenerlas como queremos ahora mismo, ¿no? Muy bien, pues estamos acabando con el tiempo, pero vámonos un poquito a música y seguimos. Se nos acaba el tiempo, entonces es una pena porque estamos encantados aquí descubriendo historia, descubriendo personas, descubriendo pueblos. Nos quedaríamos toda la noche. Toda la noche, si por nosotros fuera, pero después viene otro programa, así que vais a tener que venir otro día, lo siento, en el alma. Vais a tener que venir otro día porque tenemos que hablar de música, o sea, de no modas. Lo sentimos que tengan que venir el otro día, sino lo sentimos que se tengan que ir. Oh, sí. Gracias. No, vamos a venir, vamos. Tenemos que hablar de música, tenemos que hablar de bodas, tenemos que hablar de un montón de cosas, ¿no? Que por tiempo no vamos a poder. Pero sí me gustaría preguntaros, ya que estamos aquí en Madrid, 15M, ¿cómo os ha influido a vosotros el 15M? ¿Qué rescatáis del 15M? ¿Con qué os quedáis del 15M? Pues si me preguntas a mí personalmente, el 15M, pues ha sido una experiencia muy importante aquí en España. Nunca se esperaba que algún día se viviera así una manifestación tan gigante, el día del 15M, salir desde Belis aquí, acampar en sol y reivindicar, porque desde fuera todo parece que está muy bien. Hay una democracia, hay libertades, hay esto y esto y esto. Pero en realidad el pueblo lo que quiere no es esto. Lo que quiere es vivir en dignidad. Lo que puedo decir que el 15M o cualquier movimiento a nivel internacional que reivindica sus derechos, derechos económicos, sociales, políticos y todo esto, son movimientos legítimos y reivindicaciones legítimas y se tienen que escuchar y se tienen que resolver en cuanto antes. Pues chicos, muchísimas gracias. Si queréis, por favor, comentar lo de la manifestación del día 25 y comentarnos también si se quieren poner en contacto con vosotros, los IMASIGAN o cualquier otra persona que quiera colaborar en vuestras acciones, ¿dónde lo pueden hacer? Bueno, la concentración, como les había comentado antes, la hacemos el viernes, que coincide con que ese día es el día de las elecciones, el viernes 25, a partir de las 11. Estaremos ahí. ¿En dónde? En frente del consulado de Marruecos en Madrid, que está en la calle Leizarán, número 31. Hay ahí una plaza enfrente del consulado y ahí estaremos. Cualquiera que quiera sumirse, pues bienvenido será. Sí. Recordar, viernes 25 a las 11 en el consulado de Marruecos. Y para ponerse en contacto con vosotros. Quien quiere ponerse en contacto con nosotros o con el movimiento 20F de Madrid, tendremos siempre asambleas en el local Tabacalera, en Embajadores, cada viernes a las 7. ¿Y tienen algún correo? Sí, o bien meterse en el correo m20febreromadrid@yahoo.es. También en el Facebook lo pueden conseguir. Pues ya sabéis, m20madrid@yahoo.es. m20febreromadrid. Sí, @yahoo.es. Está en el correo y el Facebook. Muy bien. Pues nada, terminamos. Sabemos que va a haber un foro del despertar de los pueblos de los países árabes. ¿Cómo va a ser este foro? Contarnos un poquito. ¿Qué esperáis de esto? Sí, espero que será el primer foro, espero que será un foro interesante para debatir ideas, para intercambiar experiencias entre todos los pueblos que se están reivindicando las mismas y los mismos derechos y las mismas libertades, ¿vale? Si les podemos llamar así, si hay libertades muchas, ¿no? Pero yo creo que hay solamente una libertad, que es la libertad del ser humano, ¿no? De vivir en paz y con dignidad. Y sigo insistiendo por la palabra dignidad, que es la más importante. Pues espero el día 3 de diciembre, espero que será un día muy, muy interesante. Y espero aprender y dar compartir todo lo que tenemos con los demás. Recordar que el foro es el 3 de diciembre de 12 a 21 horas en el Centro Hispano Marroquí, en la calle Colegiala 10, Metro Tirso de Molina. Sí, muy bien. Pues esperamos que vengáis por aquí a contarnos más cosas, porque se nos quedan mucho el tiempo en radio, ya sabéis que es limitado. Estamos encantados de que estéis aquí, así que os esperamos otro día. Estaremos a vuestra disposición cuando nos queráis invitar, pues estamos... No, invitados ya estáis, la invitación está hecha. Invitar la otra, pero con té de... Ay, sí. Con hierbabuena y todo. Ustedes lo tienen que traer ustedes saben cómo se hace. Pues lo vamos a traer nosotros y vamos a traer a ver si un plato de cuscús y todo esto, ¿vale? Ay, qué rico, perfecto. Entonces vamos, miércoles que viene mismo. Muchísimas gracias, Ata. Muchísimas gracias, Raya. Nos han quedado cositas pendientes, yo lo sé, por eso tenéis que volver. Muchas gracias. Vale, os lo agradezco. Muchas gracias. Zapatero, remendón. Zapatero, remendón. no existe política, la compraron los bancos, Casa Blanca y Vaticano, la mafia más grande, hermano. Ya no existe política, la compraron los bancos, nos globalizan, nos esclavizan. Por la familia que lo pasa fatal, manos en el aire, rendirse jamás. La situación no se puede aguantar, mucha gente en paro y no paro de ver más. Toda esa gente que lucha por su pan, que vienen y van, precisan un plan, solo no están. Aquí las cosas ya se ven como están, hagamos de la lucha nuestro propio Vietnam. Yo digo basta, basta, falta, basta, mucho paro, todo caro y se me gasta. Ya no me encarta, se le dieron las cartas, fabricamos el pastel y se comieron toda la tarta. Trabajo en vez de estar de alta, barata en el despido cotiza al alza. Falsas promesas, promesas, falsas piadosas, sin nada en la mesa, en la hipoteca es otra cosa. Arreglame los zapatos, que no puedo caminar. Arreglame los zapatos, que no puedo caminar. Es triste pedir, más triste robar, paso de rogar, y lo más triste es que son triste votar. Las curvas de la historia. Un viaje en el tiempo a través de los movimientos populares. Bueno, pues ha llegado nuestro momento mensual con la historia, y aquí tenemos a nuestro querido profesor, que sé que te encanta que te diga querido profesor, Víctor, que hoy nos va a ilustrar sobre la comuna de París, que es un movimiento revolucionario que tuvo lugar entre marzo y mayo de 1871. Buenas tardes, Víctor. Bienvenido a tu casa, a Abrazando Culturas, en la Radio Agora Sol. Buenas tardes. Pues el movimiento de la comuna es un movimiento realmente interesante porque es la primera experiencia revolucionaria que se da en el mundo y donde surgen muchas ideas que van a ser recogidas por los pensadores marxistas y anarquistas en el futuro. La Comuna de París surge como consecuencia de la derrota francesa en la guerra franco-prusiana en 1870. En la batalla de Sedan, los ejércitos franceses son derrotados por los prusianos, el propio emperador cae y con él el segundo imperio, regido por Napoleón III desde 1851. A esto surge pues un sitio de París durante casi 6 meses hasta enero, un París que es defendido por la Guardia Nacional, una milicia popular, donde autogestionaria, donde los propios soldados elegían a sus oficiales y mediante la cual pues se defendía la propia ciudad. La música que está sonando es El tiempo de las cerezas, es una de las canciones míticas que sonó durante la comuna. Era una canción popular romántica que hablaba sobre el tiempo en que las mujeres tendrán la locura en la cabeza y los enamorados el sol en el corazón, y se convirtió en un himno de la libertad perdida, de la nostalgia de la libertad conseguida en la comuna. Una preciosa versión de Yves Montand. La comuna surge en el momento en el que en el mes de enero pues las fuerzas conservadoras republicanas crean una asamblea regida fundamentalmente dirigida por monárquicos, orleanistas, bonapartistas, y ante esto emprenden una serie de medidas para proteger la propiedad privada de la burguesía. Saca una serie de decretos en las que obligan a los obreros a pagar los alquileres y las deudas que se habían mantenido en moratoria durante la guerra, en la que se persiguen los periódicos republicanos, y finalmente la Guardia Nacional reacciona creando un comité central en el que los propios guardias llaman a la constitución de una república auténtica democrática. Ante esto surge la figura de Adolphe Thiers, que es el líder de los republicanos conservadores, que está en Versalles, que pacta con los prusianos y firman el armisticio finalmente de la guerra, ¿no? Es un armisticio bastante duro, con unas condiciones que incluyen la pérdida de Alsacia-Lorena, el pago de 200 millones de francos y la entrada de las tropas prusianas en París. Este hecho es el primer hecho reivindicativo de la posterior comuna. El Comité Central de la Guardia Nacional llama a los ciudadanos a que el 1 de marzo, cuando los prusianos van a entrar en París, se mantengan en sus casas y no provoquen. Y precisamente la orden que se publica en lo que se llama una fiche noire, es decir, un cartel con una orla negra en señal de luto, fue seguida y los prusianos se pasearon por un París desierto completamente, puesto que las masas obreras se mantuvieron en sus casas. el movimiento, la asamblea republicana conservadora, dominada por muchos monárquicos, pues entiende que tiene que dominar París, que está pues controlada por muchas masas obreras y muchos dirigentes obreros, y lo primero que hace es enviar al ejército el 18 de marzo para ocupar las posiciones donde se encontraban los cañones que defendían la ciudad. Estos cañones eran muy importantes porque habían sido sufragados por el propio pueblo, en suscripción popular, habían pagado esos cañones, y cuando la mañana del 18 se escucha en todo París la noticia de que las tropas que vienen de Versalles están ocupando las baterías, las mujeres principalmente salen a la calle junto con la Guardia Nacional, suben a las montañas de Montmartre y de Le Moulin de la Galette y se enfrentan a los militares increpándoles y llamándoles, diciéndoles si no les da vergüenza estar frente al pueblo, si no les da vergüenza no defender una república democrática. Y a esto responden los militares, los soldados, volviendo sus fusiles, las culatas hacia arriba, integrándose con el pueblo, derribando del caballo a los generales que les dirigían y que les ordenaban disparar, cosa que no hicieron. Y el pueblo entero se subleva en París, obligando al gobierno provisional conservador a huir a Versalles junto con todos los burócratas y los habitantes de los barrios residenciales. Es el momento más emotivo, que aparece recogido en una preciosa colección de 4 volúmenes de una novela gráfica, como se llama ahora, antiguamente se llamaba un cómic y en tiempos prehistóricos un tebeo, que se llama El grito del pueblo, donde aparece de forma muy plasmada, muy plástica, este momento en que las mujeres llaman a la sublevación y a la integración de los soldados. El Comité Central de la Guardia Nacional decide pues crear una comuna. Comuna es el término que se utiliza en Francia para ayuntamiento. Entonces se trata de dotar de autonomía municipal una república democrática y que luego la idea se extienda por el resto de Francia. Esta comuna se constituye el 28 de marzo, después de unas elecciones el 26 de marzo, y está integrada fundamentalmente por republicanos, por socialistas, anarquistas, proudhonianos, miembros de la Internacional. Precisamente dentro del Consejo de la Comuna está Eugène Genet, que es el poeta obrero y que es el autor de un poema que escribió años después, meses después de la Comuna, y que será un poema que con la música que se pondrá en 1888 se convertirá en el himno por excelencia de todos los trabajadores, que es la Internacional. Precisamente en estos momentos en el que se crea el Consejo es cuando la Comuna emprende una serie de medidas que realmente no van a tener mucho efecto porque solamente gobiernan durante 2 meses escasos. Pero entre las ideas están pues cosas que nos suenan mucho, por ejemplo, la división, la separación del Estado y de la Iglesia, hasta tal punto que se permite el culto siempre que la Iglesia ceda las iglesias por las tardes para las asambleas vecinales, y las iglesias se convierten en lugares donde los vecinos de los distintos distritos de París se reúnen y hablan políticamente. Se van creando comités en cada barrio, comités que emprenden la construcción de escuelas, de orfanatos, que regalan material escolar a los niños, que dan comida y ropa a los escolares, por ejemplo. Y la propia comuna pues saca un decreto por el cual se anulan las deudas de los trabajadores, se anulan los intereses, se anulan los alquileres, se desmonta el Monte de Piedad, donde muchos trabajadores habían empeñado sus herramientas. Hay grabados muy bonitos donde los trabajadores van a recoger sus herramientas de trabajo que habían sido empeñadas por la situación terrible de la guerra y la situación de miseria del sitio de París. Y además se ocupan las fábricas y los talleres, pero de los empresarios que habían abandonado las empresas. Este es un aspecto muy interesante de la comuna, puesto que la comuna respeta la propiedad privada. Únicamente decide la creación de cooperativas en aquellas empresas donde sus dueños habían huido a Versalles. Al mismo tiempo también es el momento en el que se fija un precio único para los productos, se fijan unas jornadas de trabajo para determinadas profesiones. Por ejemplo, es muy anecdótico la idea de que se suprime el trabajo nocturno para los panaderos, ¿no? Siempre son los primeros trabajadores de una ciudad, ¿no? Están siempre madrugando. Bueno, este tipo de cosas. Se suprime el ejército, por ejemplo, creando la milicia nacional que ya existía, pero dotándola de un cuerpo de seguridad. El Consejo de la Comuna va creando comisiones. Esto también suena como muy 15M, comisión de ejército, comisión de educación, comisión de justicia, comisión de trabajo. Un aspecto también como ingenuo o inocente que se criticó mucho de la comuna es el tema del Banco de Francia. El Banco de Francia mantenía todas las reservas del dinero del Estado francés y en ningún momento los comuneros tocaron ese banco porque pensaban que les iban a acusar de ladrones y tendrían mala imagen ante el exterior. Entonces lo que hicieron fue pedir préstamos al banco, mientras el gobierno reaccionario lo que hacía era pedir el dinero directamente al banco, ¿no? Es decir, el propio banco estaba financiando la reacción, mientras que los comuneros no se atrevían a tomar por el asalto, ¿no? Eran todo como muy comedidos, ¿no? Y esto es algo que se criticó mucho en ese momento, ¿no? El tema de la comisión de enseñanza y la comisión de transportes también, que hicieron que los, como la mayoría de los administrativos y funcionarios habían huido a Versalles, pues funcionaron los transportes, los obreros tomaron correos, troquelaron sellos propios, moldes para hacer monedas y billetes. Entonces se organizaron todo un sistema que fue funcionando durante todo el mes de abril y mayo. Sin embargo, la reacción, pues desde Versalles empezó a sitiar París en el mes de a finales de abril, y la propia lucha entre el poder militar y el político de la comuna, es decir, entre el Comité Central de la Guardia Nacional y el Consejo de la Comuna, pues hizo que debilitara mucho el movimiento, ¿no? Finalmente, del 21 al 28 de mayo, las tropas de Versalles asaltan París, es la que se llama la Semaine Sanglante, la Semana Sangrienta, donde se lucha calle por calle, en cada distrito se lucha contra los ejércitos reaccionarios, y finalmente el 28 París es ocupada. El movimiento de la comuna termina de forma trágica, cerca de 50.000 comuneros son ejecutados, unos 7.000 son desterrados, y queda aquello como una experiencia revolucionaria que servirá de lección a muchos autores, como el caso de Marx o Lenin, Kropotkin, que veían la experiencia comunera como la idea de la desaparición del Estado y la creación de una comuna libre, de una dictadura auténtica del proletariado, en el caso marxista, de la posibilidad de que el pueblo gestionara su propio destino, como era el caso de los anarquistas. La comuna tiene aspectos muy curiosos, ¿no? Y lemas que surgieron en aquella época, y aspectos, anécdotas o elementos interesantes, como es la importancia de las mujeres en la Comuna de París, cómo arrastraban al propio movimiento, cómo maestras y trabajadoras se emplearon en la lucha, en las trincheras, o atendían a los heridos, o eran ellas mismas las que incitaban a los propios comuneros a la lucha cuando los hombres pues flaqueaban, ¿no? O, por ejemplo, los lemas que sonaban en aquella época, lemas muy 15M, por ejemplo, había un lema muy famoso que era no a la explotación comercial de los seres humanos por los seres humanos, ¿no? Esto suena, no somos mercancías en manos de banqueros y mercados, ¿no? Es muy interesante porque lo que estamos descubriendo como algo nuevo, pues ya ha existido siempre, y esta es la idea que intento transmitir en esto de los movimientos populares, ¿no? No hay nada nuevo, se aportan novedades, pero siempre hay un pozo común que deberíamos conocer para no repetir los mismos errores. La historia de la Comuna de París permanece siempre en el imaginario francés. Hay muchísimas publicaciones sobre la Comuna y asociaciones que estudian la Comuna desde el punto de vista histórico. En Internet se puede encontrar fácilmente una página web. Hay un libro muy famoso que es La historia de la Comuna de Lissagueré, que es un protagonista de la Comuna y que está publicado en la editorial Chalaparta. Y bueno, pues es un movimiento muy poco conocido, pero realmente muy interesante para aprender lecciones de cómo se constituye un movimiento revolucionario y de las cosas que deberíamos aprender en todo movimiento popular. Pues muchísimas gracias, Víctor. A nosotros nos gustaría que los oyentes pudieran participar de esta magistral clase de historia que vamos a tener, esta cita mensual con las curvas de la historia, y para eso podéis participar en directo si queréis, y Víctor contestará todas las preguntas, las dudas o compartir acerca de la historia en el 91 523 99 74, o si no, hay un blog. Víctor, sí, yo blog? Tengo un blog de historia que se llama La Torre de Armor, es La Torre de Armor blogspot.com, donde, bueno, pues la idea que tengo no es tratar temas históricos de forma exhaustiva, sino lanzar perlas, reflexiones en torno a movimientos históricos que me han influido a mí o movimientos artísticos, y a través de los cuales pues intento pues que la gente investigue más sobre el tema, se sienta atrapada por ello y busque más información. En principio el blog se iba a llamar El Hilo de Ariadna, pero ya estaba copiado, así que lo titulé La Torre de Armor, porque se trata de eso, una torre donde la gente pues encuentra algo de sabiduría para luego poder desarrollar esos temas. Pues ya lo sabéis, por favor, nos encantaría que participarais en este momento de la historia que vamos a tener todos los meses aquí en Abrazando Culturas, y podéis escribir en este blog a Víctor, preguntarle, compartirle, participar como queráis, y en la torre de blogspot.com. ¿Y cuándo te vemos otra vez? Pues dentro de un mes, supongo que hacia el 23 de diciembre o así, ya con las vacaciones de Navidad, pues hablaremos también de algo bastante interesante que ya tengo en mente. Bueno, pues ahí lo dejamos, no damos más pistas y esperamos a Víctor el próximo 23 del próximo mes con otra clase magistral de historia. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Terminamos ya este bloque de Abrazando Culturas con Concha Real Verde, que es presidenta de la Asociación Madrileña de Narración Oral Mano. Buenas tardes, Concha, bienvenida. Buenas tardes, bien hallada. Concha, cuéntanos qué es Mano. Pues Mano, que lo tiene que este nombre. De la muñeca. Sí, lo que viene es estar a la mano, echar la mano. En realidad, cuando le pusimos este nombre dijimos, ¿qué nombre? Pero luego realmente es un nombre. Maravilloso Mano, porque todo está a mano. Mano es una asociación de narradores y narradoras de Madrid, Asociación Madrileña de Narración Oral. Y bueno, de momento somos como unos 50 narradores y narradoras, no somos los únicos, hay más narradores en Madrid, más narradores esparcidos por la geografía española y muchos más por el mundo. Pero bueno, aquí estamos para defender nuestro oficio de contar historias y también para como todo el mundo hace en los tiempos que corren, para reivindicar los recortes que se ejercen sobre esta actividad nuestra, porque muchos narradores, al margen de, bueno, de hacer sus trabajos artísticos en lugares diversos, uno de los lugares donde que hemos venido cuidando, defendiendo y trabajando han sido las bibliotecas públicas. Y eso precisamente quería comentarte, ¿no? Porque de hace que me hagas esta pregunta. Claro, hace una buena cantidad de años el público de las bibliotecas se ha visto premiado por la presencia de narradores tanto para niños como para adultos, ¿no? La magia de los cuentos les ha llegado y ahora se ha visto interrumpida o limitada, ¿no? ¿Qué está pasando con esto? Bueno, yo creo que esto no es nada original. Realmente la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento no son nada originales. Hacen lo mismo en todas las circunstancias. Yo creo que esto forma parte, una vez más, de su política de privatización y de su política de recortes. Y esto llega a la escuela pública, a la sanidad pública y a todo lo que tenga un tinte universal que sea para todo el mundo. Y entonces esto también pasa con los cuentos. Y bueno, no es nada especial. En realidad es una gota más de las que colma este vaso. Sí, sabemos que se han visto recortadas las sesiones de cuentacuentos casi en un 80% en las bibliotecas de la comunidad y en las bibliotecas del ayuntamiento casi del todo, porque se privatizó este servicio, ¿no? Sí, el servicio de cuentos en el ayuntamiento pues salió a concurso. Esto tampoco es ninguna novedad, también salen a concurso las escuelas infantiles, también salen a concurso todas las cosas, y lo triste del caso es que muchas veces quien gana, o mejor dicho, en muchas ocasiones, la mayoría de las veces, quien gana estos concursos es quien hace la propuesta económica más barata. Y entonces, sin importar la calidad. Claro, sin defender la calidad, ¿no? Entonces, bueno, pues esto ha llegado ya a las bibliotecas de Madrid. La verdad es que es una pena porque es un espacio que lo hemos conquistado con el paso de los años. Y el momento del cuento en las bibliotecas, pues lo hemos llenado humildemente de nuestro arte, de nuestro oficio. Contar cuentos realmente es una actividad absolutamente humana, que todo el mundo contamos cosas. De hecho, las gentes que me han precedido, todas las cosas que han contado, tan interesantes, ¿no? El profesor de historia se lo sabía todo de maravilla, era un gusto escucharle, los otros compañeros. En realidad todos contamos cuentos y todos o todos contamos lo que nos importa a vosotros aquí en la radio también. Pero realmente hemos conquistado este espacio para nuestro oficio, que humildemente tiene sus claves. Nosotros lo que hacemos también es captar la atención de los niños, interactuar con ellos, hacer que vibren con las historias que les contamos. Y los niños y las niñas es un público muy importante. Es, en realidad, el público más importante, porque luego ellos serán en el futuro pues el público de los teatros y el público de otros espacios escénicos. Y realmente el momento del cuento en las bibliotecas no está dirigido a los niños y a las niñas, pero también a sus papás. Contar cuentos es un momento, contar cuentos es comunicarse con las palabras, pero también con los gestos, pero también con la mirada. Exactamente lo que estamos haciendo aquí y lo que hacemos cada día en nuestra vida, pero ciertamente con una dimensión artística, sabiendo quién es tu público, qué historias le pueden interesar y tener ahí un momento de encuentro, de divertimento y a su vez, si están ahí los papás, implicar a todos los que están ahí. Y bueno, es muy grato para los papás vivir ese momento con sus niños y niñas. Y bueno, todo esto se puede ir, nosotros no vamos a permitir que se vaya y aquí estaremos para resistir, ¿no, Alfredo? Sí. Resistir para existir. Pero bueno, pero en fin, que así están las cosas, así están las cosas. Y nosotros también nos hemos visto implicados porque formamos parte de la cultura, claro que sí. Pues, Concha, esto es un canal, esto es una herramienta para transmitir, para comunicar. Uh-huh. Así que los narradores, por supuesto, vais a tener vuestro espacio aquí, igual que los profesores de historia, los pueblos que cuenten su vida. Nosotros estamos encantados, por eso queremos reservar este espacio siempre para vosotros, ¿no? Al final del programa, para que vengáis cuando queráis. A lo que decías, Edith, lo de los concursos funcionan de la siguiente manera. Dices tú, el más barato se lo lleva, ¿no? Pero tú, por ejemplo, presentas tu concurso con un precio económico y siempre hay una persona dentro que es la que va a dar el sí al concurso, que lo que hace es que llama a alguien y le dice, tengo este presupuesto, si bajas 200 euros es para ti. O sea, sí, es decir... todo es posible. Sí, es así porque yo he presentado con un proyecto profesional y funcionó así. O sea, yo entregué un proyecto que no era más barato, estaba ajustado a lo que nosotros creíamos que estaba el proyecto y se lo llevó una persona porque recibió una llamada de alguien dentro de la comisión que aprueba los proyectos y dijo, bájalo 300, 400 euros y ya lo tienes adjudicado. O sea, que te quiero decir que está todo repodrido, ¿no? Y es una lástima que la cultura, porque el arte, porque esto es un arte también, sí, se trate de esta manera, ¿no? Porque esto, los niños, esto es el fomento de la imaginación, de la creatividad, de los dones, de los talentos, ¿no? Concha, ¿qué tenéis pensado hacer en mano para qué acciones vais a hacer? Bueno, pues nosotros ya hicimos una concentración en una de las frente a una de las bibliotecas de la Comunidad de Madrid y bueno, pensamos emprender más acciones. Precisamente tenemos una asamblea el próximo 4 de diciembre y ahí pues tomaremos ciertas decisiones que ya tenemos medio pensadas, pero tenemos obviamente que votarlas en nuestra asamblea y llevarlas adelante. Eso por un lado. Por otro lado, lo que tenemos que hacer es seguir contando historias. Y, bueno, pues no permitir que nos volvamos invisibles, tratar de conquistar espacios, porque los cuentos realmente tienen una cabida muy importante en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Comentábamos el otro día que bueno, cualquier hecho artístico, cualquier hecho esencialmente comunicativo que sirva para bueno, pues para pensar el mundo en el que estamos, para reírnos del mundo en el que estamos, para provocar emociones, para transmitir saberes, para escuchar a otras gentes, pues todo eso en realidad es bastante revolucionario. Pero bueno, también es bastante divertido y merece la pena mantenerlo, ¿no? Y bastante humano. Claro que sí. Concha, ¿dónde me puedo poner en contacto contigo? Porque te voy a proponer que vengas otro día con 3, 4 narradores. Hacemos una tarde narrativa, creativa, fomentamos este arte y nos divertimos. Muy bien. Pues mira, aquí mi compañero Alfredo. Pero puedes también dar la dirección de la Asociación de Narradores para por si la. Bueno, pues es que claro, ahora que me dices que del correo y no me lo sé. Bueno, no importa. Yo te lo mando, ¿vale? Te lo mando, perdón, lo siento. Bueno, pues que quedas emplazada a enviarnos. Demuestro aquí que la tecnología y yo tenemos una cuenta pendiente. Que lo tuyo es más la oralidad. Yo soy más de oral que por escrito. Eso es lo que me pasa. Pero bueno, no te preocupes, tú te pones en contacto conmigo y a través de Alfredo. Yo ahora mismo te doy mi teléfono, mi correo y bueno, y te pasaré el correo de la asociación, que tú lo tienes, Alfredo. Estaba mirando si lo tenía por acá, pero no bueno, creo que no. Perdona, no, me has pillado, Bueno, no pasa nada porque ya el próximo día vente con la carpetita, con los correos, los teléfonos, todas las cosas, para que la gente os tenga ubicados, también para que puedan participar, para que puedan apoyaros, porque como tú dices, esto es una revolución a todos los niveles. Si hay que estar en la calle con la marea verde, se está, si hay que estar con la política, se está, si hay que estar con los de economía, se está. Entonces, cómo no, con la cultura. Claro. Y con el arte, ¿no? Además juntos, ¿no? Por ejemplo, el domingo 27 va a haber un evento de los profesores, ¿no? En Plaza Arganzuela. Ah, muy bien, veo que te has leído el correo. Y ahí vamos a estar los narradores presentes para apoyar a los profesores. Espero que los profesores estén presentes cuando nosotros hagamos lo nuestro. Por allí se ríe el profesor. A ver, el profesor de historia, ¿dónde está? Pues, Concha, muchísimas gracias por venir. Sentimos muchísimo no tener más tiempo para poder disfrutar de algún cuento, alguna narración. Por eso quedas emplazada, tú y los narradores que creas compañeros. Recuerda que hay 4 micrófonos. Cuatro micrófonos, sí, correcto. Sí, sí. Para que vengáis y hacemos una tarde creativa, tarde narrativa y expandimos y difundimos lo que somos. Muy bien, pues colorín colorado este cuento se ha acabado. Colorín colorado, abrazando culturas, ha terminado. Pero no sin antes una reflexión, como todas las semanas acabamos con una frase. En este caso dice, no se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes. Muchas gracias a todos, os esperamos el próximo miércoles en Abrazando Culturas y no os vayáis porque ahora viene Acercando Personas. Muy bien, gracias. سكايات أحسن ناس الحوف اللي حيومهم لبن حتى البحر بدأ جبكي cargado de ilusiones que en la orilla se quedan. Historia de has hecho llorar.